10:46, lo comentábamos en el arranque de la mañana, son diferentes citas culturales las que hay que recoger en la jornada de hoy, y entre ellas nosotros vamos a quedarnos con una que, si bien forma parte del marco cultural, llega organizada por la Delegación de Participación Ciudadana. Delegación que convocó en su día la segunda edición del concurso de cuentos y relatos y que se fallaba el pasado viernes con la reunión del jurado, un jurado formado por Trinidad López, por Beatriz Ortega y por Mari Carmen López. Vamos a hablar de este asunto con el responsable de Participación Ciudadana, con Antonio Martel, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. No te escuchamos, te hemos escuchado muy bajito. Antonio, buenos días. Buenos días. Ahora sí que un poco mejor. Y bueno, pues como decíamos, la segunda edición del concurso de cuentos y relatos ha llegado. Pues yo lo comentábamos, ¿no?, antes de que se terminara el plazo de presentación de obras y demás, que había tenido muy buena respuesta, ¿no? Y no sé finalmente cómo ha quedado esa participación, si se han superado las expectativas con respecto a la edición pasada. Sí, pues este año, bueno, principalmente esta actividad, Emanu, cuenta un poquito la historia de cómo empezó todo esto para saber de por qué se celebra este tipo de concursos. Esta actividad, mano, de cuando estábamos en pandemia y no había posibilidad ninguna de desarrollar actividades para, bueno, para fomentar un poco la participación, lo que sea la creatividad, enfatizar lo que son los diferentes aspectos de nuestra localidad a través de un cuento, de un relato. Y bueno, en esa época que estábamos viviendo muy recientemente, por desgracia, pues bueno, salió este tipo de concurso y tuvo una aceptación buena. La primera edición fueron unos 30 participantes. Sí que es verdad que era todo a través telemático y no se da la posibilidad de poder presentar a nivel de, bueno, formato físico, ¿no? Y bueno, se hizo la primera vez, tuvo una buena aceptación para hacer la primera vez. Y esta segunda vez, pues, es verdad que ha superado con creces la edición anterior, ¿no? Estamos hablando de unos 54 participantes. Los que al final los trabajos que se han presentado en 5 categorías, y bueno, esto invita a que haya otra tercera edición, pero sí que en esta segunda edición, que es la que estamos aquí tratando, pues bueno, da muy buenas sensaciones que en Ubrique se escribe mucho y que a la gente le guste este tipo de actividades. Una actividad que, bueno, desde Participación Ciudadana lo que buscamos es eso, de esa participación y de que la gente transmita a través de cuentos y relatos, pues, historias de nuestro pueblo o cuestiones que quieran trasladarlo, porque en esta edición pues es más amplia, ¿no? Claro, y además todo ello teniendo en cuenta esa amplia participación, que en cierto modo el premio, el reconocimiento, al menos lo que es la parte del dinero en metálico, ¿no?, que se ofrece como premio, viene a ser en cierto modo simbólico, porque estamos hablando de un premio de 50, de 100 euros, dependiendo de la categoría, y bueno... sí, claro, que se acumulan, pues tiene su valor, su cuantía, pero si lo comparamos con convocatoria de otros concursos, pues sí que tiene es un premio casi que simbólico, ¿no?, en lo material me refiero. Sí, son lo que son los inicios de los concursos, como todo, está una segunda edición, una primera, segunda, pues ya los aspectos, tanto de premio como lo que son los diferentes ámbitos a tratar dentro de un concurso, ¿no? Las diferentes, lo que serían las bases, ¿no? Pues mientras vaya creciendo el concurso, vayamos viendo cuáles son los pros y los contras y perfilando un poco, pues no es una parte que es fija, sino hay cuestiones que son móviles y a lo largo de diferentes concursos pues se va a ir modificando, como en las categorías. Las categorías en la anterior edición eran 7 categorías y se han modificado a 5. Después, el tipo de presentación, porque derivado de la pandemia, pues no se podía presentar papel, evitar un tema del papel. Por la próxima edición, pues seguro que se podrá presentar el papel físico, personalmente, y pues abre un poco más la participación. Son elementos que, bueno, mientras vaya creciendo el concurso y cumpliendo más ediciones, pues irá mejorando, ¿no? Esto no es una foto fija, sino con el tiempo y también con las diferentes sugerencias que nos pueden dar los participantes y el jurado, ¿no? Y en función a eso, pues vamos modificando y mejorando lo que sería este concurso de cuentos y relatos. Claro. Bueno, pues en función de cómo vaya avanzando y cómo vaya evolucionando, como tú bien indicabas, pues podría ir también introduciéndose cambios, ¿no?, en lo que son las bases de la convocatoria. De hecho, ya apuntabas alguna, ¿no?, con respecto a esa primera edición. En vez de 7 categorías, se establecieron 5, que son las que se han dotado de premio en esta edición. ¿Vamos con los premiados, si te parece? Sí. Venga. Pues esta segunda edición, pues el pasado viernes, pues hubo un jurado que, bueno, bastante conocido por el pueblo, tanto profesores como gente del mundo de la asociación, en este caso Mari Carmen López y dos profesores, bueno, Trinidad López Alamilla, Beatriz y Ortega Ardila, profesores, y por parte de lo que sería asociacionismo y una persona muy involucrada en este mundo, ¿no?, pues Mari Carmen López Sánchez. Y de aquí, pues, agradecer, pues bueno, desinteresadamente, pues, que participen como jurado dentro de este, en el fallo de esta edición. Ha sido bastante difícil porque han sido bastantes los trabajos que han tenido, estuvieron deliberando por lo menos cerca de 3 horas, viendo, leyendo todos los trabajos y analizando. Unas 3 horas aproximadamente estuvieron perfectamente. Perdí ya la noción del tiempo un momento. Es decir, en torno a unas 3 horas para dedicarle todo el tiempo que se pueda a esos trabajos, ¿no? Y bueno, y que salgan por ser lo más, acercarse lo más posible a que, bueno, a lo que sería, pues, a los premiados, que en este caso han recaído en una primera categoría, Ángel Asa con Arena, en la obra denominada El Misterio de la Cruz del Tajo. Una segunda categoría que ha quedado desierta, no que no haya habido participación, pero sí también dentro de lo que son los mínimos de lo que es un cuento, un relato, pues poder, bueno, acercarse lo máximo, y en este caso, pues los trabajos presentados, pues se estimó declararlo desierto. Recordemos que esta categoría que ha quedado desierta era la infantil de 11 a 13 años, ¿no? 11 a 13 años, sí. Vale. Después una tercera categoría, Javier Aguilar Márquez, obra denominada El Próximo Destino Ubrigue. Una cuarta categoría, que ya esta era la complicada, de participación, porque sí son edades que, bueno, en la tercera categoría y cuarta son más bien adolescentes, entre adolescentes y así, una categoría, pero había bastante participación, esa es la sorpresa de aparte de la calidad de los trabajos ganadores, que participen esas categorías, porque son complicadas, sobre todo con el tema de la escritura, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de, como anteriormente reafirmo las palabras que antes he dicho, de que este pueblo, pues, le gusta a la gente escribir y leer. Y en este caso, pues, todas estas obras son muy buenas y son de jóvenes que, bueno, que han sabido plasmar muy bien lo que es un cuento y un relato. Cuarta categoría, Marta Lucía Troya Márquez, la obra denominada La Maestra de Ubrique. Una quinta categoría que repite premio, Juan de Dios Mateo Garcés, la obra denominada Me Quedo Contigo, que en la anterior edición, pues, ganó él también, que por cierto donó el premio de la quinta categoría a la Biblioteca Municipal de la anterior edición. Y al quedar muy ajustado lo que serían los ganadores, pues por parte de jurado propuso un accesit que recayó sobre José Pino García, que la obra denominada Trozos de un Barrio que fue. Que al quedar muy, también pasó en el anterior concurso de microcorto, que se quedó muy justito. Y bueno, ese reconocimiento, porque, bueno, va a dar a conocer de que vi una obra en esa categoría, tanto una como otra, una destacada un poquito más, que es la de Juan de Dios Mateo García, pero sí, José Pino García se quedaba muy cerquita. O sea, el ACESI era también de adultos, ¿no? Era en la categoría de adultos. Sí, es la quinta categoría. Y bueno, estos han sido los diferentes ganadores. Bueno, enhorabuena a todos, y estamos hablando de que una segunda edición que, bueno, ha crecido, este concurso ha crecido, ha habido más conocimiento, y también, por otra parte, ya esto fuera de lo que es el concurso, sí que es verdad que es una actividad que ya está teniendo aceptación en los centros educativos y la proponen ya como actividad para sobre todo las categorías más pequeñas. En la primera categoría se propone hasta en los centros educativos, en un caso dado, hasta como actividad para los menores, para estimular un poco lo que sería la escritura y la lectura, ¿no? Claro, esa... te iba a decir que esa un poco es la clave también, ¿no? Esas edades que puede ser complicado encontrar participantes, pues si se traslada a los centros educativos las bases y los docentes trabajan con el alumnado, la participación en estos concursos, pues puede redundar después, ¿no?, en el mismo. Sí, es interesante de que tanto los docentes, padres y madres, ¿no?, la ciudadanía en general, ¿no?, pues tome como referente este tipo de concurso, ¿no?, que lo que viene un poco, como bien buscamos, es lo que sería fomentar la lectura y la escritura en edades en general, ¿no?, sobre todo las más tempranas, donde se fueran los grandes escritores y lectores, y por otra parte, pues bueno, resalta un poco la idiosincrasia, de conocer muchos aspectos de nuestro pueblo a través de los de la población, ¿no? Aquí muchos de los cuentos que se pondrán a disposición de quien quiera a través de las redes, ¿no?, quien quiera leer, y que vienen marcados las bases, se subirán, pero que lo que viene a resaltar es esa participación, de que el ciudadano, pues esa idiosincrasia, esos pequeños o recuerdos o conocimientos que tengan de nuestra lugar, ponerlo en énfasis y hacer más rico aún, pues bueno, muchos aspectos de nuestra localidad que pueden ser para algunos desconocidos, ¿no?, y sobre todo para los más pequeños conocer nuestra localidad, porque la hace investigar, buscar sobre temas de nuestra localidad. Claro. Bueno, ¿qué te han comentado el jurado a la hora de valorar los trabajos ganadores? ¿Qué es lo que se ha tenido en cuenta? ¿Qué es lo que te han comentado en cuanto, bueno, pues a ese fallo, ¿no?, que dieron el pasado viernes? Sí, en ámbitos generales, aspecto muy importante, la participación, fundamental para que esto tenga sentido, ¿no? Porque sin la participación, sin que haya personas que se involucren y que participen dentro de un concurso, pues no tendría razón de ser, ¿no? Y ha habido bastante participación. Segundo, la calidad de los textos, es muy importante. Ha habido, salvo, bueno, esa categoría, pero pues el resto, estupendo, lo que sería la redacción, ¿no?, esa expresión es muy muy muy buena, y es ver la calidad por la que se presentan, que como tú bien has dicho, estamos hablando de que no son grandes premios, pero sí que más bien esto es lo que involucra un poco el gusto, ¿no?, hacia la lectura y la escritura de los participantes, y cuando hay cantidad, pues es buena señal de que en Ubrique pues se quiere todo este tipo de cosas. Y después ya lo también reseñable, ¿no?, que bueno, lo que plasman dentro de esos documentos, ¿no?, dentro de esos cuentos y relatos, pues bueno, vienen a dar a conocer muchas cuestiones que a lo mejor son desconocidas para otros, o cómo dan a conocer a su barrio. Pues también se transmite el cariño, ¿no?, el conocimiento, y sobre todo los más jóvenes, de cómo han indagado sobre temas, ¿no?, que para esas edades, dices tú, ¿esto cómo puede ser? Porque han investigado, han buscado, han preguntado a sus padres, a sus abuelos, y eso es dar fruto también a conocer a tu pueblo, ¿no? Muchas veces son partes desconocidas de la localidad, y a edades tan tempranas, porque tengan conocimiento, muy importante, ¿no? Y un detalle así en esa línea. Claro, porque no lo hemos comentado, pero se presupone que la temática, lo que me lo estás contando, ¿no?, la temática era Ubrique, lo que tenía que inspirar, ¿no?, esos relatos, esas historias que se han narrado, y bueno, ahí lo comprobamos, ¿no?, con lo que nos estás comentando y con los títulos de todos esos trabajos, ¿no? El misterio de la Cruz del Tajo, Próximo Destino Ubrique, La Maestra de Ubrique, Me Quedo Contigo, O Trozo de un Barrio que Fue. Son los títulos de esas narraciones presentadas a concurso y premiadas, y todas ellas pues están situadas temáticamente o localizadas, ¿no?, en nuestra localidad. Y dentro ya la temática, dentro ya como desarrollan dentro lo que es todo lo que es el contenido, que no voy a desvelarlo, ya lo conocerán los radio oyentes a través de las redes y de la web. Muy importante eso de nuestra localidad, sí que es verdad, en la primera edición, respecto a esta, he hablado sobre las barriadas de Ubrique, que fue un tema concreto. Un punto a favor, que fue lo de la barriada, porque ya concreta sobre un tema en concreto. Este se fue un poco más abierto, y sí que es verdad que para la próxima edición, un apunte que nos dieron, que bueno, ya eso es cuestión de cuando llegue la siguiente edición, pues ya se tomará en consideración, que es tratar una temática concreta. a lo mejor sobre personajes de Ubrique, sobre a lo mejor algún tema en concreto en nuestra localidad, porque así hace de que se centre más y no haya tanta divagación, que no es ningún problema, pero sí que es verdad que hace que afine un poco más la temática concreta para el escritor. No puede ser que sea o más fácil o más difícil, ya eso ya dependiendo de la creatividad de cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, gusta al que el que tenga la pasión por escribir, pues este tipo de actividades gusta. Entrega de premios. La entrega de premios, pues estamos a expensas porque como al haber menores y personas que, bueno, no pueden salir del colegio por las mañanas, ¿no? O por lo menos para facilitarle tanto a los padres y a las madres, a esos niños que puedan venir a la entrega de premios, pues una vez que haya finalizado el curso escolar, pues hará la entrega de premios. Porque la base viene bien marcado que, bueno, cada menor tiene que venir acompañado de un adulto y todo el mundo sabemos cuál es la problemática que hay para poder, ahora con el tema COVID más añadido, de poder salir del aula, de venir al ayuntamiento con su padre y con su madre, y bueno, sabemos cuál es esa problemática, pues por lo tanto, para facilitarle a esas categorías, ¿no?, que puedan venir con su padre o su madre, pues esperaremos un poco para que finalice el curso escolar, y bueno, que estamos hablando de en 3 semanas, no estamos hablando mucho más, ¿no? Y poder, bueno, para facilitar a esos padres y a esos niños y niñas, pues que puedan venir fácilmente, pues bueno, esperaremos a terminar el curso escolar, que puedan salir del centro educativo y se hará la entrega de premios. Eso, y lo próximo, una idea, la publicación de esos relatos para que podamos disfrutarlos todos, no solo el jurado, para que podamos conocerlos los demás. Eso en a lo largo de unos días, pues estará disponible a través de la página web sociales del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Cómo se efectuará? ¿Se subirá el relato, el texto, en fin? Está en formato, creo yo, eso ya es cuestión técnica, pero más bien será en formato PDF. Vale. Y ya se puede también conocer ese trabajo, ¿no?, propuesto. Es lo que venía indicado en las bases del concurso, la aceptación de esas bases pues indicaba eso. Bueno, pues se dará público, por tanto, también esos escritos presentados y ganadores del concurso de cuentos y relatos de Participación Ciudadana. Yo imagino que desde Participación Ciudadana, pues en cierto modo satisfacción por la participación recibida en el concurso, ¿no? Porque claro, esta delegación, la de Participación Ciudadana, ha sido una de las quizás más afectadas con el tema de la pandemia a la hora de limitar todas sus actuaciones, porque si bien es cierto que las relaciones con los barrios se siguen manteniendo, se pueden seguir estableciendo, pero lo que es la vida del asociacionismo ha quedado pues prácticamente desaparecida, ¿no?, en lo que es la actividad diaria. Sí, ha sido como un tsunami, bueno, lo ha destrozado todo, esa participación que había por parte, todas esas actividades, todo lo que estaba iniciado o se iba a iniciar, lo ha destrozado absolutamente todo. Y ahora lo que hay que ahora es la reconstrucción, ¿no? Después del tsunami viene la reconstrucción, y es lo que estamos trabajando, llevamos ya varios tiempos, hemos tenido nuestras reuniones con las asociaciones de vecinos. Y bueno, por una parte se están intentando restablecer dentro de las posibilidades que hay, también porque hay que andar con cautela, porque sí que es verdad que todavía estamos dentro del periodo de pandemia, vacunación, estamos dentro de una normativa todavía bastante, no estricta, pero sí hay una serie de restricciones para una serie de actividades, tener mucho cuidado, pero sí que es verdad que hay cositas que ya son pasitos para adelante, de actividades que se van a poder realizar, de actividades que se están realizando por parte de algunas asociaciones de vecinos, sobre todo la barriada Antonio Vega, que iniciaron, tuvieron que hacer un parón porque se vino un poco la cosa atrás. Pero bueno, a lo largo del tiempo, cuando ya esto vaya abriendo, vaya mejorando la situación, pues hay cosas que se van a ir retomando. Sí que es verdad que desde la Dirección de Participación Ciudadana, lo que son las actividades propias del Ayuntamiento de Ubrique, dentro de las posibilidades que hemos tenido, hemos intentado mantener, como dices, la llama encendida, y no venirnos atrás en ningún momento, siempre con la cautela y organizando actividades, sobre todo sin telemática, sin presencialidad, y después desde la Delegación de Mayor y Participación Ciudadana, coparticipada entre ambas, pues hemos sacado también esa batería de propuestas, ¿no? Esa campaña y diferentes talleres, ¿no? Para los más mayores, que va enfocada también hacia la sociedad de cine, porque a través de ella, pues, este mix, ¿no? Entre lo que es el ayuntamiento, la Delegación del Mayor y la Delegación de Participación Ciudadana, sociedad de vecinos, configura un poco también enfocada a los más mayores, ¿no? Participación genera, pero ese enfoque hacia los más mayores de nuestra localidad, y así venimos trabajando. Y ya lo que es la parte de las diferentes actividades que presentaron a primeros de año las asociaciones de vecinos, pues cuando ya vaya dando la posibilidad de poder realizarse, pues se irán ejecutando, ¿no? Siempre con la mayor cautela y con las normativas que actualmente nos exigen, ¿no? Claro. Y así poco a poco, pues bueno, como antes he dicho, pues la reconstrucción, ¿no? Intentar recuperar el tiempo, ¿no? Pero sí lo que son las actividades y todas las cuestiones de que estas sociedades vecinos con tanto cariño y tanto esfuerzo, pues han estado realizando y que por motivos de la pandemia pues no se han podido realizar. Sí que es verdad que son, como ellos mismos me han trasladado, no son, bueno, hay cosas más importantes, pero sí que bueno, dentro de este periodo de reactivación, ¿no? De intentar retomar un poco el tiempo, pues intentar que algunas cuestiones no se pierdan, ¿no? Pues mucho trabajo, muchos años, algunos muchas ediciones, y que bueno, pues da un poco de pena que haya cosas que se pierdan. En este caso no es el caso, porque ahí estamos trabajando bilateralmente. El tema de la subvención de este año, pues bueno, también están otorgadas las diferentes que han presentado, y así venimos trabajando e intentar, pues bueno, en retomar todos los asuntos. También por parte de la Diputación de Cádiz, que recientemente, vamos, antes de estar con vosotros, pues ya nos han trasladado de que los diferentes cursos y talleres que solicitamos, que había un gran abanico de actividades y de cursos formativos e informativos, pues se van a retomar. Y bueno, ahí estamos trabajando. Actualmente no sé en qué estado, cómo no lo van a trasladar, porque no he podido ver mucho más, porque ha sido un par de minutos antes cuando me han dado la noticia. Y bueno, pues intentaremos retomar toda esa actividad, y bueno, espero que bueno, con esa aceptación que se tomó en aquel momento, pues volver, que sea la misma, ¿no? Recuperar esa ilusión por las cosas, ¿no? Y por y el interés. Claro, y bueno, cuidado también con los pasos atrás, ¿no? De hecho, sobre todo porque estábamos pendientes de poder pasar a esa nueva fase de la desescalada, pero finalmente nos enteramos ayer, ¿no?, que se iban a prorrogar las medidas contra la COVID 2 semanas más, y se aplaza la entrada de la fase 2, o sea que dando pasito poquito a poco, pero también muy pendientes del contexto en el que nos encontramos. No puede ser de otra manera tampoco, ¿no?, por otro lado. Sí, no, es como anteriormente indiqué, cuando nos reunimos con la sociedad de vecinos, ellos, bueno, todos somos conscientes y seamos conscientes de todo ese trabajo en grupo, ¿no?, ese esfuerzo que hacemos como pueblo, y pues verá sus frutos, ¿no? Sí que es verdad que trabajamos dentro de un contexto de una comarca, también no dependemos de nosotros solos para pasar esta fase, ¿no? O sea, trabajamos más bien en grupo, pero sí que dentro de lo que es las posibilidades dentro de nuestra localidad, pues es que los números están invitando a eso, de que el trabajo colectivo como pueblo, pues se está cumpliendo. Y se sigue avanzando en la medida de las posibilidades en el contexto en el que nos encontramos, claro que sí. Por nuestra enhorabuena a Ángela Chacón, a Javier Aguilar, a Marta Lucía Troya, a Juan de Dios Mateo y a José Pino, que han sido los ganadores en esa segunda edición del concurso de cuentos y relatos organizado por la Delegación de Participación Ciudadana. Antonio, si me permite, no solo hablamos de participación ciudadana, también te voy a preguntar por juventud, porque yo imagino, la última vez lo comentábamos, ¿no?, se estaba planificando ya la Agenda Joven 2021 de cara a este verano, muchas perspectivas y proyectos de cara a ese verano 2021, sobre todo para ofrecer lo que se ofreció el año pasado y quizás un poquito más si se puede, ¿no? Dependiendo del contexto, otra vez volvemos a lo mismo. Y de lo que los jóvenes nos plasmen, también, porque es lo justo, ¿no? Es fundamental, bueno, no puedo adelantar ninguna actividad porque no hay nada cerrado aún, pero sí que es verdad que puedo trazar pequeñas líneas ahora mismo sobre por dónde van a ir los tiros de esta agenda joven, sobre todo actividades al aire libre, abierto, espacio abierto, que es fundamental también, por dentro de lo que son las normativas COVID, te dan esa versatilidad y esa seguridad, ¿no? Este espacio abierto pues no es lo mismo que espacio cerrado. Eso es fundamental, ¿no? Después actividades, sobre todo ámbito lúdico, y por un lado, el porcentaje mayor, y también ámbito formativo, como todos los años, siempre este periodo los jóvenes lo aprovechan, unos para divertirse y otros para seguir formándose por cuestiones a lo mejor de, inclusive hasta de necesidad, ¿no? Claro. Y después la parte participativa del traslado de esos jóvenes que nos trasladen pues todas esas inquietudes y todas esas necesidades que ellos detecten para después incluirlas dentro de esta agenda joven y que puedan disfrutarla. Y como todo, pues, siempre con la organización de la Casa de la Juventud a través del carnet joven, ¿vale? Para facilitar el acceso y que, bueno, el coste para el joven sea el mínimo e indispensable, ¿no? Estamos hablando de una edad de que, bueno, son, actualmente, pues, dependen de, todavía están aún, dependen de terceros, ¿no? Y en definitiva, pues, bueno, intentar construir una agenda joven que sea de aprovecho, que la aprovechen los jóvenes y que disfruten y que, bueno, el que se aburre este verano es porque quiere, como muchas veces dicen en la Casa de la Juventud, ¿no? Los jóvenes, el que se aburre es porque quiere. Y bueno, intentaba abarcar un abanico muy importante de actividades para los diferentes gustos que tiene, porque estamos hablando de entre 14 y 30 años que va a enfocar lo que sería la delegación de juventud. Ahí el abanico es muy amplio de edades, ¿no? Y de gustos, y trabajando sobre una población en torno a unos 3.000 y pico de personas que posible pueden hacer uso de esos servicios de actividad. Por lo tanto, es difícil acertar, pero que si ellos nos trasladan todas sus inquietudes, pues podemos configurar una agenda joven para todos y todas. Y por ahí, pues bueno, es lo que estamos trabajando, tanto con los colectivos juveniles, con la población juvenil en general, y también con las propuestas y, bueno, y otras inquietudes que también desde la Delegación de Juventud pues venimos trabajando cada vez. Y eso es lo que estamos actualmente, que en breve saldrá, bueno, estamos todavía cerrando y viendo algunas cuestiones, y que en breve cerraremos esa agenda y la daremos a conocer a los medios, especialmente a la Casa de Radio Uri. Bueno, de todas maneras, la agenda, hasta que no termine el curso, tampoco tiene sentido, ¿no?, el curso escolar, y hasta que no concluya, porque está destinado a los jóvenes, ¿no?, que están ahora con, impartiendo clase, y hasta que no concluya ese curso educativo, principalmente en los institutos, pues no se ofrecería, ¿no?, esa programación, la puesta en marcha de la misma, vamos. Nosotros venimos trabajando, bueno, empezamos ya con los contactos, la búsqueda activa, ¿no? Por una parte, y también ese feedback, ¿no? Ese conocimiento que nos dan los jóvenes de gusto y de posibles actividades, ¿no? Desde mayo venimos trabajando un poco y se intensifica en esta semana, como tú bien has dicho, cuando vaya terminando el curso escolar, se lanza para esa difusión, para ese conocimiento, para que llegue a todos los rincones y a todos los jóvenes de nuestra localidad. Y bueno, ya en función, ya si le encargan la fecha de las actividades a los jóvenes o no, pero bueno, siempre una aproximación, siempre en verano, julio, agosto, pues las vacaciones, bueno, y también para los que quedan aquí en nuestra localidad, que todo el mundo no se va todo el verano, ¿no? Los que quedamos aquí también, pues, también tengan actividades dentro de la localidad para que puedan disfrutar ese verano aquí, ¿no? Pues son mucho, un abanico muy amplio, muchas aristas, ¿no?, existentes con este tema, pero que siempre intentamos pulirla para que, bueno, pueda hacer del provecho de todos los jóvenes de nuestra localidad. Claro que sí. Pues una agenda en la que se priorizarán, como tú decías, las actividades al aire libre, y además, por supuesto, pues todo lo relacionado con el ámbito lúdico, ¿no?, que además por eso estamos en verano, pero sin obviar la formación. De hecho, pues ya casi que son tradicionales los cursos de formación de verano de la Casa de la Juventud, pues no sé, en inglés, recuerdo otros años, ¿no?, de idioma, de carnet de conducir también. En fin, ha habido varias propuestas y esa parte también es importante, ¿no? Sí, importante, porque hay muchos jóvenes que aprovechan ese periodo de tiempo para formarse, sobre todo otros años, había el año pasado y ya llevamos, empezaron 3 o 4 veranos sacando lo que es el curso de inglés del B1, que principalmente se sacan de ámbito en universitario, los universitarios que necesitan ese título, porque si no, no le dan el documento acreditativo, la carrera, vamos, claro, pues, sí. no le no no se pueden, dependiendo de si es licenciado o no, el grado correspondiente, ¿no? Tienen que tener aparte esa formación específica en un idioma, ¿no? Y sobre todo la, el, lo que sería la, el grado, lo que sería el grado, ¿no? Grado de B1. Y en definitiva, pues, todos los años venimos acá, este año estamos viendo, ¿no?, la posibilidad, si sale o no sale, pero que sí, que siempre utilizando cursos de que, bueno, que les sirvan también de aprovechamiento también para su formación y para conseguir objetivos y que, bueno, y que sean útiles para la vida, claro, sobre todo. Claro, pues, la parte formativa. Cursos intensivos que se aprovechen en verano también, ¿no?, para ampliar esa formación, y en este caso pues es una de las ofertas que suele ser también tradicional dentro de la Agenda Joven de Verano, programada por Juventud. Pues estaremos otros pendientes. Años, dime. Sí que es verdad que otros años hemos sacado una oferta más amplia de cursos, este año estamos viendo. Este año era interesante, pero como va a priorizar lo que es al aire libre, más que nada por el tema del COVID. Pero sí que otros años, por ejemplo, en el año 2018 sacamos 9 cursos formativos e informativos de enfocados más bien al tema informático y que, bueno, si mejora la situación, pues se podrán poner en práctica, si no, pues bueno, a lo largo del año o a lo largo de las diferentes agendas que ya vamos a retomar, ya vamos a retomar el formato agenda. Antes eran actividades un poco dispersas, ¿no? Se iban sacando lo que son los diferentes promociones o cartelitos, como... Y bueno, esperemos que bueno, mejorando la situación, pues se van normalizando muchas de las cuestiones que trabajamos desde la delegación de Junta. Claro. Pues estaremos pendientes de conocer todo lo concerniente a la programación de cara a la Agenda Joven de Verano 2021. Y bueno, pues por lo demás, Antonio, no sé si quieres añadir para concluir alguna otra cuestión más dentro de Participación Ciudadana, dentro de Juventud, que son las delegaciones que hemos estado tratando en este tiempo de actualidad. Sí, bueno, por la parte de participación, pues agradecer a todos los que han hecho posible los diferentes concursos, ¿no? Tanto la participación como esa persona que hacen posible que eso salga adelante. Y bueno, y en Juventud, pues bueno, a expensas de sacar la agenda joven y de fomentar esa participación de los jóvenes en las diferentes actividades, y bueno, y agradecer a todos los que participan de manera desinteresante a través del programa de corresponsales juveniles, como las asociaciones juveniles, por todo ese trabajo sin ánimo, solamente con el mejor ánimo que puede tener uno de que trabaja para su pueblo sin recibir nada a cambio, ¿sabes? Muy importante. Ese trabajo que está detrás, que no es gran conocido en nuestra localidad y que, bueno, y me gustaría darlo a conocer a través de las ondas. Y ahora mismo lo digo de muchos jóvenes que se dedican sin ánimo, el único ánimo es trabajar para los jóvenes, para sus similares, para que podamos tener todo un ubrique mejorado en calidad de vida y actividades para ellos. Está hablando, bueno, a voz de pronto, en la que se nos viene a la cabeza, por ejemplo, la asociación Ubriocio, ¿no? Que es una de Ubriocio y el grupo de teatro, que bueno, por no poder realizar actividades en el interior, pues han quedado varias veces sin poder realizar esas actividades que hacen, sobre todo en el mes de octubre, ¿no? Y otras actividades, ¿no? Entre ellos realizar, pues bueno, son jóvenes que actualmente por pues, dentro del asociacionismo pues se están moviendo y organizando actividades para los más jóvenes. Claro. Bueno, pues hay también ese reconocimiento, ¿no?, para la labor que desarrollan los colectivos juveniles dentro de la dinamización de juventud en nuestra localidad. Antonio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido hoy en la sintonía de la mañana y seguiremos informando de todo ese trabajo que se lleva a cabo desde tanto Participación Ciudadana como desde Juventud. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.